Así como es la vida, así como es. Así como es, tenés que vivirla así como es. Con arreglo o sin arreglo hay que vivirla tal vez. Así hay que vivir la vida así como es. Y va para abajo, y va para arriba, y va para abajo, y va para arriba. Hay que vivir la vida así como es. Así mejor vivirla tranquila así como es. Si lo soñas, lo seas realidad. Si lo tomas, si lo dejas. Hay que vivir la vida así como es. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Dios aprieta pero no ahorca. Hay que vivir la vida así como es. Hay que vivir con lo que te toca, lo que te toca, lo que te toca. Lo más bajo, a lo más alto, a lo más bajo. Con dinero o sin dinero, con amor o sin amor. Hay que aprender a vivir. Nadie escapa de la ilusión de la buena emoción. Hay que vivir la vida así como es. Hay que vivir la vida así como es. Improvisando una canción, un blues, o haciendo los arreglos, o teniendo que ir de compras encarando la peor situación. Hay que vivir la vida así como es. Hay que vivir la vida así como es. Con lo que queremos, lo que anhelamos, lo que sabemos, lo que escondemos y lo que hablamos. Hay que vivir la vida así como es. Con la voz quebrada de tatudo dito tote. Con la voz quebrada de tatudo dito tote. Graves y agudos, así como es. Hay que salir, hay que salir. Hay que entrar, hay que entrar, hay que salir y vivir la vida así como es. Hay que entrar, hay que entrar, hay que jugar, hay que no jugar, hay que gastar, hay que no gastar. Nacemos, vivimos, crecemos, tenemos familia y morimos. Así que hay que vivir la vida así como es. Hay que vivir la vida así como es. Con sobresaltos, con mal de amores. Juventud y aprender de viejo que la vida hay que vivirla así como es. Hay que vivir la vida así como es. Si no podés o si podés, te causa daño